El perro fiel. Una pareja de jóvenes tenía varios años de casados y no podían tener hijos. Para no sentirse solos, compraron un cachorrito, pastor alemán, y lo amaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un grande y hermoso perro, que en más de una ocasión salvó a la pareja de ser atacada por ladrones. Siempre fue muy fiel y protector con sus dueños. Pasaron 7 años y al fin la pareja logró tener el hijo que tanto deseaban. Estaban muy felices con el nuevo integrante de la familia y claro, disminuyeron las atenciones que tenían con el perrito. Esto hizo que él empezara a sentir celos del bebé y que dejara de ser la mascota cariñosa que había sido durante los últimos 7 años. Un día dejaron al bebé plácidamente durmiendo en la cuna, mientras ellos preparaban una barbacoa en la terraza. El padre, de tanto en tanto, iba al cuarto del bebé para ver si seguía durmiendo. En una de estas ocasiones, vio al perro que salía de la habitación del bebé. Tenía la boca totalmente ensangrentada y movía la cola en señal de alegría. El hombre pensó lo peor y golpeó con rabia e indignación al perro. Entró desesperado al cuarto del bebé, imaginándose lo peor, cuando vio una gran serpiente muerta al lado de la cuna. Respiró aliviado e inmediatamente salió corriendo de la habitación para abrazar al perro y pedirle perdón. ¿Cuántas veces hemos juzgado injustamente a otras personas? Y aún peor, no solo los juzgamos, sino que también los condenamos sin averiguar a qué se debe su comportamiento. ¿Cuáles son sus pensamientos y sus sentimientos? Muchas veces las cosas no son tan malas como parecen, sino todo lo contrario. Autor desconocido. La próxima vez que nos sintamos tentados a juzgar y condenar a alguien, recordemos la historia del perro fiel y no nos apresuremos, porque podríamos dañar su imagen y su reputación ante los demás innecesariamente. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace.